Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Voz Mestiza en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. La agrupación interpretará obras académicas y populares de compositoras latinoamericanas y nacionales en homenaje a la mujer. También tocarán piezas de su propia autoría. La agrupación está integrada por la cantante y bailarina Paula Herrera, el tenor y pianista Juan José Almeida y por el contrabajista Esteban Rivera. Internacionales. La Habana. El encuentro de teatristas latinoamericanos y caribeños se llevará a cabo del 13 al 22 de mayo en La Habana. Participarán agrupaciones de Brasil, Colombia, México, Perú, República Dominicana y Cuba. Académicos e investigadores de la región debatirán sobre el trabajo teatral en colectivo, las formas alternativas de agrupamiento y experiencias en las tablas desde la mirada femenina. La creación escénica de latinoamericanos en Estados Unidos. Talleres, exposiciones y presentaciones de nuevas publicaciones teatrales completarán este programa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.